Por la tarde, Radio Pedal te deja trazos. La bienvenida es para quien acepte el desafío. Seguimos aquí en la última parte de Trazos y con nuestro invitado Martín Hernández de la obra de teatro Los Muertos de Florencio Sánchez, que estábamos escuchando. Hay una banda de sonido y le damos las muy buenas tardes a Martín. Bueno, buenas tardes, gracias. Primero que nada por el espacio y la oportunidad de estar acá, ¿no? Martín, se viene ahora, tenemos pocos minutos, así que vamos a intentar dar toda la información contundente y sustanciosa. ¿Escupirla? No, tampoco. No, tampoco tanto. Pero bueno, van a estrenar la compañía de teatro Mutis por el Foro, que ya han estado por acá, Este año se viene con algo nuevo, con un clásico. Un clásico de Florencio Sánchez que se llama Los Muertos. Sí. ¿Por qué tomar un clásico? Hoy, siglo XXI, donde todo se fusiona con todo, donde ya está anticuado agarrar clásicos, donde hay cientos de dramaturgos que escriben cosas maravillosas día tras día. ¿Por qué agarrar un clásico, empezar a trabajarlo? Una compañía de teatro que es joven, porque ustedes se fundaron en el 2015. ¿Por qué? Porque, mirá, primero que nada, es verdad, es un riesgo agarrar un clásico también, primero que nada. Y yo creo que al día de hoy se siguen igual haciendo clásicos, ¿no? Digo, se sigue haciendo Jefe, se sigue haciendo... ¿Y por qué Florencio Sánchez? Porque un poco fue medio personal la idea, y yo la aboqué ahí a la compañía. Y porque me parece que siempre es bueno volver a ser Florencio Sánchez, y siempre es bueno... No sé, será porque actualmente está brava la cosa, estamos en el horno culturalmente, en pila de cosas. Y es verdad que hay escritores nuevos, que hay dramaturgia nueva, pero por algo están esos textos. Que siguen vigentes. ¿Entendés? Y Florencio Sánchez es totalmente vigente, es impresionante. O sea, esta obra es una obra del 1905 y el tema es actual, totalmente. Ese como otros, ¿no? Como Arranca Abajo, como otros de su línea. Y también seguimos un poco con la línea de la compañía, porque nosotros cuando arrancamos, que no arrancamos con menos, ¿no? Arrancamos con un texto de Dostoyevski, después hicimos Camus, El Malentendido, y lo último que habíamos hecho, hicimos Si No Lo Creo, No Lo Veo, de Lasner, también, dato grosso, ¿no? Y bueno, seguimos más para acá, para el Río de la Plata, y bueno, en esta oportunidad vamos con esta versión de Los Muertos, que no es una obra fácil de hacer. La última versión que se hizo, le hizo La Comedia hace unos años, que me quedé con las ganas de ir a verla. Y bueno, y yo hace mucho tiempo, en el año 99, la hice con Borovíov, con Juan Carlos Borovíov, que falleció este año. Estrenamos esa obra en la Casa de Cultura. Entonces esto es un poco de... Hay un poco de todo en el detrás. Y ya que nos diste el pie, que puede ser actual o acorde a nuestra época, bueno, ¿de qué viene Los Muertos de Florencio Sánchez? Y bueno, Los Muertos viene sobre la violencia, sobre los círculos de la violencia, y sobre al día de hoy, ¿no? Se denomina violencia de género. Bien. ¿No? Estamos hablando que esto es del 1905. Claro. Sí. Y esto pasa en el 2019. 115 años después. O sea, las miserias humanas no han cambiado tanto. No, claro. Se han empeorado, capaz, ¿no? Se ayornan. Y bueno, entonces la historia va por ahí. Hay una historia central de un personaje que es Amelia. Y bueno. Y ella está metida, ella y todos los personajes de la obra están metidas en esos círculos de violencia, viciosos, claro, que a veces es difícil salir, ¿no? Uno a veces dice, pero ¿y por qué aguanta? ¿Y por qué está? Pero a veces... Uno la mira de afuera y es otra historieta. Claro. Exactamente. Y bueno, y va un poco... Son pinceladas de lo que plantea el espectáculo. Una versión adaptada por nuestro director, por Gerardo García. La obra originalmente es una obra en tres actos. Bueno, esta versión está adaptada en varios puntos, ¿no? No quiero decir mucho para generar la sorpresa, pero está muy interesante y tiene su peso, y lo que nosotros apuntamos humildemente es al impacto, a impactar con la obra. Bien. Totalmente. Claro. ¿Cuál es la manera de trabajar esta obra? O sea, porque también hay que tomarla con respeto, ¿no? No es un texto nuevo, no es un texto colectivo que haya surgido de la improvisación, ¿no? Es una joyita que cómo se toca, cómo se adentra y se desmenuza también para hacerlo con respeto y para poder mostrarlo al público de una manera también bien trabajada. Obvio. Qué buena pregunta. Y bueno, mirá, una de las ventajas que tenemos es que ya hace años trabajamos juntos, y si bien Mutis por el Foro éramos 5 de elenco, para la obra de Lasner trajimos otros compañeros, y para esta también algunos se fueron, hubo un recambio, se tuvo que sumar gente en definitiva. La manera de laburo, y bueno, Gerardo García, que fue el director, que yo lo llamé para este proyecto, o sea, siempre supe que lo iba a llamar a él para que dijera, y él tiene una manera de laburar que a mí me gusta mucho, y en general él tiene una visión del espectáculo en general, ya en su cabeza, y bien, aunque igual siempre está o cambiando alguna cosita o alguna sorpresa último momento, pero él, por ejemplo, es un director que tiene la obra en la cabeza, entonces de esa manera también es más fácil trabajar. Y bueno, después la complejidad de cada uno, de cada personaje, de cada actor, y del trabajo en común. Yo creo que todo eso fluye, como te decía hoy, importante, porque ya hace tiempo nos conocemos y de esa manera está bueno laburar. Y en cuanto a cómo tomar el texto con respeto, bueno, y ahí hay todo un tema, que a veces, no sé si se puede explicar con palabras, ¿no? Porque es medio interno también del actor, ¿no? Está el laburo del actor y el director, ¿no? El director te puede decir, bueno, mirá, a ver, mostrame, o va por acá, va por allá, tal cosa. La sensibilidad juega mucho en esto, ¿no? Sin duda, para los dos lados. Para el actor, que está representando una cosa grosa, jodida, ¿está? O capaz que también una comedia, es el mismo laburo, porque no vamos a confundir. Digo, la comedia también tiene su laburo, pero en este caso, la sensibilidad juega mucho para el actor y para el que lo está viendo. ¿Está? Porque eso que está viendo, por esa obra, hora y media, lo que dure la obra, ¿está? La persona se lo va a creer, ¿está? Lo va a sufrir o lo va a gozar en caso de una comedia, ¿está? Pero en este caso, sí, nosotros apuntamos a eso, como te decía hoy, a que impacte y bueno, y a que le pase algo a ese espectador. Por supuesto. Que no salga ahí y se vaya, va a Madonna a comer una papa frita. No, que se vaya con un ruido. Claro. O sea, porque me parece que el texto mismo en general lo merece, ¿no? Es un texto fuerte, y bueno. Son varios riesgos que gozamos pasar también, ¿no? Porque para eso estamos en esto. Pásame los datos técnicos para saber, como para poder ir, comprar la entrada, a qué teatro, en qué sala, qué día, qué horario. Mirá, vamos a estar en la sala del Museo Torres García el viernes 16, el 23, el 30 y el 6 de septiembre, 21 horas. Las entradas se compran ahí. Bueno, como decíamos hoy, la compañía Mutipo del Foro, este año nos dirige Gerardo García. Yo quería nombrar algunos compañeros del rubro técnico, como el maquillaje, y que por suerte tuvimos también esa suerte de tener una compañera que se sumó a la compañía para darnos toda la parte de maquillaje. Y que Janaína Muñoz. Exacto, ahí va, bien. Que está, es importante también en la obra, ahí va, ya lo decías vos, en maquillaje. Después en producción tenemos a María José Fuentes y a Soledad Pérez. El diseño de iluminación está a cargo del director, también Gerardo García. Los gráficos, Juan Ascona. La música que escuchábamos hoy al principio es de Fernando Díaz. Bien. Y la fotografía es de un compañero también cubano, Marcos Esabán Burgos. Uh-huh. Que bueno, que todos se sumaron a este proyecto. Y estamos muy felices y con muchas expectativas de lo de que pueda pasar con la obra, porque también volvemos a eso, lo de hoy, ¿no? Los clásicos, ¿no? Que a veces la gente va con tipo el ojo, bueno, sí, a ver qué vas a hacer. Bien. Pero está, bueno, es como te decía, gozamos de esos, de esos riesgos, de esas presiones dulces, vamos a decir, que uno los hace, bueno, y es consciente de lo que está haciendo. Entonces está, es como parte del juego. Exactamente. Entonces tenemos, a partir del viernes 16, son cuatro viernes. Exactamente. Exactamente, 16, 23 y 30 de agosto y 6 de septiembre. Exacto. En la sala del Museo Torre García y en Peatonal Sarandí. Ahí va, apenas pasás la puerta. Bajás el ascensor, exactamente. Bueno, las entradas salen en 300 pesos. Ahí va. Y las comprás mismo en el teatro antes de la función. Exacto. Pero, espectacular. Martín Hernández, te agradecemos mucho, bueno, por esto. La mejor de las suertes para el estreno. Dale. Bueno, gracias a ustedes y nos vemos. Trazos, una revista vespertina. De lunes a viernes de 17 a 18 horas por Radio Pedal.